no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. En este segmento de En Nuestras Manos, nos tienen que llamar al 4789-9014. 4789-9014. Esa es la línea para conectarse con nosotros, para anotarse para el próximo taller que tenemos, este encuentro con Los Ángeles el sábado 1 de octubre. Estamos a 2 días de encontrarnos en este momento especial con Los Ángeles, donde vamos a reconocer ese encuentro, a reconocer que ellos se manifiestan, aprender a que nuestro lazo con ellos sea más sólido, más fuerte, escuchar las respuestas, a comprender los mensajes, las señales, ¿eh? Y también a profundizar el trabajo que hacemos, tanto con la oración como con el pensamiento y con nuestros gestos sagrados, ¿no? Con nuestros mudras, cómo invocarlos en momentos especiales a los ángeles para poder avanzar, ¿eh? Y estar constantemente conectados con ellos. Es un trabajo muy lindo, muy intenso, y el sábado en el taller se van a recibir una armonización, una liberación y una sanación. Esto lo vamos a ir contando después durante el programa. Pero hoy es el día de los tres santos, de los santos arcángeles, ¿eh? Son 7, pero la Iglesia Católica festeja en el día de hoy el día de los santos arcángeles. Entonces hoy no voy a abrir el libro y voy a leer un ángel, porque en realidad hoy es el día de los arcángeles y quiero aprovechar el programa para contarles por qué hoy se celebra este día y que realmente por qué vamos a conocerlos un poquito más. Así que les leo, igual va a haber mensajes, igual va a haber ángeles, igual va a haber como siempre, pero en vez de abrir un ángel y un mensaje, hoy les cuento qué son los arcángeles. Entonces, cada 29 de septiembre la Iglesia celebra el día de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, que son los únicos mencionados por sus nombres en la Santa Biblia. En ella menciona la presencia de 7 arcángeles enviados por Dios, ¿eh? Según las Sagradas hay 7 arcángeles. Y porque lo dice Rafael en Tobías, dice: yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que tiene entrada a la gloria del Señor. Y donde en Tobías capítulo 12, versículo 15, dice: reciban gracia y paz de aquel que es, que era y que viene, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto está en Apocalipsis capítulo 1 al 4. Las Sagradas Escrituras mencionan el nombre de solo 3, Miguel, Gabriel y Rafael. Los nombres de los otros 4 arcángeles, Uriel, Metatrón, Zadkiel y Jofiel, no aparecen en la Biblia. Se encuentran en los libros apócrifos de Enoch, en el 4 libro de Esdras y en la literatura rabínica. Como lo mencionamos más arriba, estos nombres se encuentran, los demás pueden tenerse como referencia. El descubrimiento fortuito en una iglesia en Palermo, Palermo, Italia, ¿no? 1516, de un fresco que representa a los 7 arcángeles con sus nombres hebreos, produjo una conmoción, porque si una iglesia les fue dedicada en esa ciudad, entonces el Papa, en 1523, el Papa Pío IV decide en 1561 dedicar a María y a los 7 arcángeles la gran sala de las Termas de Diocleciano, que después fue transformada en la iglesia por Miguel Ángel. Un poco más tarde, la Iglesia inquieta por la importancia tomada por los cuatro arcángeles, considerados apócrifos, prohíbe el culto colectivo de los siete arcángeles y solo conserva el de Rafael, Miguel y Gabriel. Todas las iglesias, la cristiana ortodoxa reconoce a los siete, aunque varían los nombres y no las virtudes. Bueno, yo quiero decirles que hoy, en el día de los tres, de los arcángeles, los tres mencionados en la Biblia, nosotros debemos trabajar y pedir. Y acá hay una oración muy linda, que yo ya la subí a Facebook, por si alguno la quiere, que es la oración a los tres arcángeles para pedir los tres deseos imposibles. O sea, ¿viste cuando vos sentís que hay cosas que están muy trabadas y muy difíciles en tu vida? Bueno, esta oración a los tres arcángeles es para pedir a los tres deseos imposibles. Yo la subí en Facebook, ya está en Facebook. Después la voy a subir en la página. Pero si querés, escúchala, hacela conmigo en este momento. Y después seguís, si grabás el programa lo puedes volver a escuchar. Y si no, va a estar, como te digo, tanto en la página como en Facebook. Dice, oración a los tres arcángeles para pedir tres deseos imposibles. Amadísimo Arcángel Gabriel, Arcángel de la pureza y la resurrección, te amo y te bendigo y te doy las gracias por lo que significas para mí. Carga estos mis decretos con tu amor divino y provéeme de tu ayuda. Te doy las gracias. Amadísimo Arcángel Miguel, en nombre de la divina presencia de Dios en mí y en toda la humanidad, invoco tu presencia y a tus legiones de ángeles azules para que me protejan a mí y a mis seres queridos. Te doy las gracias. Amadísimo Arcángel Rafael, Arcángel de la curación, de la consagración, te amo y te bendigo. Séllame en tu llama de curación y ayúdame a estar consciente únicamente de la perfección. Así sea. Gracias a los tres arcángeles y a mi ángel de la guarda que está conmigo. Se rezan tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias y se piden tres milagros o tres deseos imposibles. Es tan sencillo como esto. Así que, amadísimo Arcángel Gabriel, amadísimo Arcángel Miguel, amadísimo Arcángel Rafael, tres Ave María, tres Padre Nuestro, tres Ave María y tres Glorias, y allí se piden los tres deseos imposibles. Vuelvo a insistir, ya está en Facebook, tanto en Cristina del Solar como en Luz de Ángeles, y más tarde va a estar en la página, en www.cristinadelsolar.com.ar. Hoy es el día de los tres arcángeles, hoy es el día en que me conecto con ellos, hoy pido por mi fuerza, por mi salud, por mi protección, por mi liberación. Gabriel tiene la pureza de la resurrección y de los cambios para mí, de ayudarme a conectarme con la armonía, con el amor, con la paz. Miguel tiene la bendición de darme la protección, de quitar el mal de mi vida, de pelear contra toda la oscuridad, externa e interna. Y Rafael viene a sanar mi mente, mi cuerpo, mi energía y mi vida. Así que allí está el trabajo del día de hoy. Y le vamos a pedir entonces a los tres arcángeles que nos den su mensaje. Y él ellos nos dicen: aquí estoy, acudo a tu llamado, tu fe es profunda, tu oración es escuchada, los cambios acontecen, vive con alegría, todo está en orden y armonía. Y a lo largo de toda mi vida he pedido la ayuda de los ángeles y he pedido el poder de los arcángeles sobre mí. Ellos sepan que los arcángeles constituyen el octavo de los nueve coros de ángeles, ¿no? Y el prefijo arc viene derivado del griego, quiere decir jefe superior, guía. Dios ha encomendado a los arcángeles las misiones más importantes en relación a los hombres. Son guardianes de personas a quien Dios ha confiado grandes misiones, como del Santo Padre, de los cardenales, de los obispos. Y como les dije antes, según las Sagradas Escrituras, hay 7, solo se nombran por su nombre propio 3, pero son 7. Y verdaderamente, cuando uno empieza a conectarse con ellos, no, primero quiero aclararte esto, no están, ellos no se cansan de tu interacción con ellos, eso vamos a hablar mucho el sábado, ¿no? Esto de interacción, esto de invocarlos, esto de pedirlos, esto de mandarlos, ¿no? Como yo le pido al Arcángel Miguel que vaya a acompañar a mi hijo, a mi hermana, a mis sobrinos, a mis amigos, a las personas que amo, a las que no amo, ¿eh? Como les pido protección para determinadas circunstancias, como pido al Arcángel Rafael que interceda en la sanación de determinada persona. Eso es un encuentro con los ángeles permanente. Eso es el trabajo que nos une cada vez más a ellos y ellos responden a nuestros pedidos. Pero siempre digo lo mismo y lo repito hasta el cansancio. Cuando la otra persona no puede o no quiere ser ayudada, sobre todo si no quiere, ¿eh? A veces poder se puede transformar. Cuando la persona no quiere ser ayudada, los ángeles van igual, lo rodean igual, mejoran igual la energía de su entorno. Quizá el otro no lo sabe ver, no lo quiere ver o no lo puede ver. Cuando vos pedís a los ángeles que te ayuden, que vayan a ayudar a, que pongan en orden tu paraíso, que pongan en orden tu vida, ¿eh? Es importante que sepas que no cae en saco roto, que no dejas de estar protegido porque vos de golpe te den estos vaivenes, ¿no? A veces pensamos, bueno, me conecto con los ángeles y me desconecto al decir, bueno, pero que me van a escuchar a mí, ¿quién soy yo? Un ser creado por Dios. No importa cuál sea tu religión, no importa cuál sea tu creencia, los arcángeles están en todas las religiones, ¿eh? De hecho, hasta en el Islam, pensá que el Corán fue dictado por el arcángel Gabriel a Mahoma. Entonces, todas las religiones hablan de ángeles y hablan de arcángeles. Y mirá, te estaba hablando de esto y decía, el arcángel Gabriel es el arcángel de 3 religiones. El principal punto en común entre judíos, cristianos y musulmanes es la existencia de que existe un solo Dios. Los judíos lo llaman Jehová, los musulmanes lo llaman Alá. Además de este acuerdo primordial que distingue a las 3 grandes religiones monoteístas, hay otras conciencias entre judíos, cristianos y musulmanes. Es la importancia que tiene el arcángel Gabriel, cuyo nombre significa Dios es mi fuerza. En ellas, Gabriel es el ángel de la Anunciación, de la Resurrección y de la Compasión. Pero también es el ángel de la Revelación. No se olviden que él revela a María, que va a tener al Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento, en la Biblia cristiana, consignan un pasaje conocido como la Anunciación, ¿eh? Lo que les estaba contando recién. Entonces el arcángel Gabriel tiene un poder sobre nosotros de armonía, de comunicación, de amor, de recomenzar, ¿sí? De entender y comprender los principios que a veces no entendemos. Por eso es la comunicación. Cuando yo puedo comunicarme con los seres que me rodean y con Dios y con mis ángeles, Gabriel es ese interlocutor para que yo pueda abrir mi cabeza y mi comunicación con ellos. Él tiene el poder de armonía, comunicación y amor. Y lo mismo que Miguel tiene el poder de protección, es un poder infinito, indiscutible sobre el diablo y sus manifestaciones. Cuando nosotros estamos mal, estamos asustados, estamos preocupados, por lo que no vemos, por lo que no sabemos, o por lo que vemos y por lo que sabemos, no importa por qué, le pedimos a Miguel que nos proteja de todo mal. No hace falta, a veces estamos tan enfocados en mencionar o querer hacer oraciones largas y complicadas y tediosas. En la conexión con los ángeles, el encuentro con los ángeles, es tan claro, empieza a ser tan fuerte a medida que lo vas utilizando y vas pidiendo y vas conectándote con ellos, que con el solo pensamiento y la sola palabra y el solo gesto sagrado para conectarte con ellos, allí están, en el instante preciso. Y después hablamos de Rafael. Rafael es el que cura o sana. Es el arcángel cercano a los hombres. Él viene a aliviarlos de su dolor y de sufrimiento. Es uno de los tres arcángeles cuyo nombre aparece en la Biblia. Hay todo un libro de Tobías. San Rafael se lo representa con un atuendo de caminante o peregrino, con bastón y cantimplora. Y el pez del que se obtuvo la hiel para curar al padre de Tobías de su ceguera, es, por eso el pez, el pez tiene que ver, porque él utiliza ese pez para distintas cosas, también para alejar a los demonios. Rafael es muy invocado para alejar enfermedades y lograr terminar felizmente los viajes. También Rafael es el protector de los niños pequeños y también es el protector de los matrimonios. Y también viene a ayudarte a sanar cualquier situación que en tu vida esté complicada. Entonces el arcángel Rafael tiene el poder de sanación. Invocarlo nos trae sanación física, mental, espiritual y de situaciones en nuestro entorno. Su solo nombre tiene ese poder. Estamos decretando al mencionarlo. O sea, estamos diciendo Dios cura. Dios cura. Entonces, hoy, que es el día de los tres arcángeles, decidí, elegí no abrir el libro al azar como hago desde hace 15 años en cada programa. Aprovechar este día que nos toca estar aquí, que es el día de los tres arcángeles, y emitir el conocimiento, la profundización de nuestro conocimiento a través de los tres arcángeles. Pediles, no importa si hiciste la novena previa, si puedes empezar una novena a partir de hoy, me puedes agarrar y decir, bueno, a ver, hoy le voy a empezar a pedir durante 9 días a los tres arcángeles para que me ayuden. Si quieres apoyarte en eso, tenés, ya te dije, en mi página de internet va a estar, sino en Facebook, y si, tanto el de Cristina del Solar como el de Luz de Ángeles, ya está, ya está la imagen de los tres arcángeles, del icono de los tres arcángeles, y la oración para pedir un milagro. Simplemente y sencillamente pedir. No importa, a veces estamos como los chicos, estamos trabados con tantas cosas que necesitamos, que decimos, bueno, necesito pedirle todos los días. No. Enfócate en tres pedidos que para vos sean no imposibles, difíciles. Que vos sientas, y si son imposibles, también. Pedí hoy, durante 9 días, hacete esta oración y pedí. No hace falta que enciendas velas, no hace falta que hagas nada. Ahora, si te gusta encender una vela para rezar, porque te gusta iluminar el acto de orar, bendito sea. Pero ¿sabés qué haces? Cuando encendés la vela, decís esto: consagro esta vela, desde que se enciende hasta que se apaga, a, en este caso, los tres arcángeles. Cuando terminás de rezar, cuando hiciste tu oración, cuando hiciste tu pedido completo, la apagás. Si querés, te mojás los dedos y la apagás, la soplás y después la apagás, y la volvés a encender en el momento que vuelvas a hacer la oración. No hace falta dejar las velas encendidas así nomás. Todo tiene que ver con la luz. Y si la luz es para orar, es el acto de orar. Yo la enciendo y la apago. Observen que en las iglesias las velas no quedan prendidas in eterno. Se encienden para las misas y luego se apagan. Así que hoy le pedimos a los tres arcángeles, porque es el día de los tres arcángeles. Si vos sentís que necesitás la ayuda de los 7, pedile a los 7 arcángeles. No importa que te sepan los nombres, las oraciones, las explicaciones. Pero acordate de esto, los arcángeles son los guías, los que pelean directamente contra la oscuridad, los que tienen ese poder sobre vos para hoy y para siempre. Bueno, yo los invito, los convoco a este sábado, un encuentro intenso con los ángeles, un encuentro, ya nos quedan muy poquitos, nos queda este, el de noviembre y el de diciembre, o sea, 3 más por delante. Después hasta marzo no hacemos más los encuentros, pero este encuentro es un encuentro conmovedor, porque lo que va a hacer es ponerte de cara a tu conexión con ellos, de cara a saber, a sentir la manifestación de los ángeles en tu vida, a empezar a darte cuenta que sí te responden y cómo hacer para sentirme conectado con ellos, para sentir esa fuerza. Porque hay gente que dice, yo pido, pido, pido, pero no recibo, no me doy cuenta, no sé cómo verlo. Bueno, vení. Y si sí, y sí venís haciendo este trabajo hace muchos años y venís dándote cuenta cómo son los mensajes, este taller te va a ayudar a realinearte, a reconectarte, a reforzar todo ese conocimiento y toda esa energía divina. Es un taller, es un encuentro con los ángeles poderoso, donde vas a recibir una armonización, donde vas a recibir una liberación y una sanación. Esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Estamos cerquita de Cabildo y Juramento, muy cerquita de La Redonda, así que tenés que llamar. Si es la primera vez que vas a venir, llama al 4789-9014. No damos información así por WhatsApp o toda esta cosa, no. Sí a las personas que ya conocemos y que para resguardar y para proteger, porque las vacantes son limitadas, así que 4789-9014 para anotarte en el taller del próximo sábado. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos, como siempre, a Pilar primero, a Lucy de Pilar, la página 38, el ángel de la confianza. Y él te dice, aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Norma de Belgrano nos pide un mensaje para Catalina. Bueno, para Catalina entonces. Catalina, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y para Norma, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Luciano de Merlo, el ángel del perdón. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Teresa de Versalles, te mando un beso grandote. Y para vos viene el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Este es un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Patricia de Caballito, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Erika de Parque de los Patricios, el ángel de la claridad. Y aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría, que todo está en orden y armonía. Nelly de Lomas, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue. Lento pero seguro. Al llegar me verás esperándote. Susana, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y para todos aquellos que necesitaban recibir un ángel y un mensaje y no pudieron llamar, aquí va. Este es para vos. Viene el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Es tiempo de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Y para todos aquellos que van a recibir el programa grabado, lo van a escuchar en otra situación, en otro momento, acá está. Este es tu mensaje. El ángel de la serenidad. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Hoy es un día de mucha fuerza, de mucha fe para todos aquellos que creemos en los ángeles, donde la fuerza y la invocación de todos ustedes, la cadena que armamos pidiéndoles ayuda a los arcángeles, no importa que cada uno pida por cosas distintas, es un día de mucho poder y de mucha oración. Acuérdense, los tres arcángeles están a tu alrededor permanentemente. Hoy es el día de darles gracias, es el día de invocarlos y es el día de pedirles. Cada paso que damos, ellos nos están guiando y nos están acompañando. Y vienen para eso, para ser nuestras guías, para ser nuestros protectores, para guiarnos en un mejor camino en la vida. Si necesitas la oración, entra en ahora, en este momento está en Facebook. Entras en Cristina del Solar. Como la puse abierta al público, no hace falta que seas mi amigo, la podés ver y te la podés llevar. Y si no, está en Luz de Ángeles, todo separado, que también allí está en forma abierta. Después la voy a subir en la página. Yo les mando un beso enorme. Que este día de los tres arcángeles, a mí me han pasado cosas muy especiales en este día. Hace 4 años ya cerramos el ciclo de Amenábar y seguimos adelante con los talleres. Ellos nos protegen, nos guían y nos acompañan. Chao, hasta el martes. Que tengas una muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz crecerá si cualquiera